Bueno, estamos de vuelta, Luis. Bueno, y ahora vamos a recibir para poder entrevistar a Carmen La Negra Verdú, que es abogada y militante del CORREPI, y vamos a hablar sobre el caso de Lucas González, que es un joven de 17 años, víctima del gatillo fácil. Hola, ¿cómo andás? ¿Te podemos decir La Negra? Sí, como reacciono. Ah, bien, bárbaro. Ya estaba igual. Así que bueno, bienvenida Carmen La Negra. ¿Cómo andás? Todo bien, gracias. Bueno, mira, a nosotros hablando con Luis, bueno, previo al programa y demás, pensábamos en consultarte en realidad porque nosotros, bueno, sabemos acerca de la versión que quisieron instalar, lo que vendría a ser los efectivos de la Policía Federal de Cava. Claro, acerca de, bueno, que en realidad Lucas era una persona que había querido robar un kiosco y demás, y que en realidad esa versión dista muchísimo con la realidad. Queríamos saber cómo veías vos y qué considerás acerca de cómo fue, digamos, la visibilización de la realidad, ¿no? De una familia que pudo poner en palabras lo que en realidad había sucedido con Lucas. Mira, la nota diferencial de este caso, que es lo que hace que en apenas un par de horas se pudiera demostrar y masificar, visibilizar, como decías vos, la versión real, el relato real y no la versión trucha de todos estos casos siempre elaborada por la policía, fue la particular circunstancia, esto sí, completamente eventual y extraordinario, de que en lugar de haber salido de una pizzería o de la casa de un amigo, este chico saliera de un club donde todo el mundo lo conocía porque jugaba ahí, porque había estado con sus amigos que se habían ido a probar, y entonces fue a través del periodismo deportivo al que contactó el propio club que llegó la versión real a los medios. O sea, de hecho yo misma, apenas una hora después de haber registrado el caso y haberlo dejado en una carpetita aparte de la confección del archivo que estamos cerrando para diciembre, para seguirlo porque me hacía ruido, no me terminaba de cerrar, yo dije acá no hubo enfrentamiento, no hay evidencias balísticas de otras cosas, porque cuando lo hay lo ponen, me hacía ruido, y a las dos horas de eso, escuché a un periodista deportivo en una radio en la mañana diciendo, me llegó esta información de buena fuente del Club Barracas. Si eso no hubiese pasado, vos no estarías hablando conmigo hoy, y en cambio sí estaríamos escuchando a un montón de tipos hablando del nuevo hecho de inseguridad en Barracas y de la necesidad de poner más policía. Vos fíjate que con un hecho idéntico al de Lucas, hasta en el mismo barrio, como fue el fusilamiento de Cristian Paragüita Toledo por el policía de la ciudad Adrián Otero en 2017... recién logramos que algún diario publicase un gatillo fácil cerca de la 21-24 cuando logramos el procesamiento del policía. Porque hasta ese momento no me creían. O sea, si yo no iba con la sentencia en la mano de que había sido procesado, seguía siendo un chorro abatido. Porque para la prensa el parte policial es verdad absoluta y no se consulta a nadie más y no se escucha a nadie más, no se busca ningún tipo de chequeo. Lo grave es que eso también sucede con la justicia, porque jueces y fiscales también toman inicialmente, al menos como a libro cerrado, la versión policial y meten presos a los testigos y sobrevivientes. Tal cual, sí, sí, es lo que pasó. Tal cual, una negación absoluta de el fenómeno de criminalización en realidad de la pobreza y una negación absoluta de lo que en realidad sucede en el campo y en la realidad. Cuando uno sale a la calle, estas injusticias y suceden. Y una prueba de por qué decimos que es política de Estado. Tal cual. Porque si fuera de distraído, a alguno no le pasaría. Es un manual que se cumple a rajatablas. Absolutamente. Mira, yo te voy a contar una intimidad. Total, no nos está escuchando nadie. En el grupo de WhatsApp, donde están todas las compañeras y compañeros familiares de Correpi, que somos más de 80 personas, una de las cosas que surgió fue por qué este caso tiene repercusión y enseguida están todos los medios y cubriendo todas las actividades, y de mi hijo nadie habla. Claro, y no es que se trate de mamás o papás que desde que le mataron el hijo se quedaron en su casa, porque están organizadas en Correpi, van a todas las actividades, organizan cosas en el barrio, el martes van a estar en la marcha de la gorra, estuvieron en la marcha del gatillo fácil, se rompen el alma para tratar de llegar a algún medio de comunicación que publique la historia de su hijo. Y no lo consiguen. Tal cual. Sí. Y si vos te fijás a lo largo de la historia, bueno, sí, ha habido siempre casos. Yo una vez le pregunté a un querido trabajador de prensa, en cuyo honor la sala de prensa del Palacio de Tribunales hoy se llama con su nombre, Mario Sorsoli, que era cronista de Crónica, ¿por qué creía él que el caso de Walter Bulacio había tenido tanta repercusión cuando en el mismo año o al año siguiente habíamos tenido más de 20 casos muy parecidos, el de Sergio Durán en Rafael Castillo, en Morón, en Matanza, por ejemplo, y que habían pasado sin pena ni gloria, cuando incluso, por ejemplo, en el caso de Walter, ya saben ustedes cómo terminó 28 años después con una pena de 3 años de prisión en suspenso, y en cambio en Durán tenemos 4 prisiones perpetuas por tortura seguida de muerte. Sin embargo, todo el mundo sabe quién es Durán y nadie sabe quién es Bulacio y nadie sabe quién es Durán. Y Mario me contestó, porque Durán era un pibe de Rafael Castillo, sin escolaridad secundaria, que changueaba en una verdulería y tenía alguna causa judicial por alguna macana que se había mandado de mocosito, mientras que Walter es un estudiante secundario de un colegio nacional de la ciudad de Buenos Aires, y el hecho ocurrió en un recital de rock al que pudo haber ido cualquier señora que está mirando la tele y se siente identificada porque su nieto pudo estar ahí. Y esto es así. Una cuestión de clase y de estratificación que en realidad repercute. Pero por supuesto. Carmen. En una época yo hacía el ejercicio de pedir que me dijeran en las charlas, en los paneles, yo decía, díganme 5 casos, 5 nombres de casos de gatillo fácil que recuerden. Y todos los que me decían eran los casos que en realidad no tenían, o sea, los que escapaban a la lógica habitual del pibe pobre de barrio popular, porque había sido un pibe que estaba con la pinta o la actitud equivocada en el lugar equivocado, como Alejandro Mirabete, el hijo del médico de Belgrano, que cuando vio venir a la policía que lo iba a identificar, se asustó y salió corriendo, y le metieron el tiro en la espalda. Pero que era una familia que vivía en un piso de 500 metros cuadrados. Pues, ese caso tuvo mucha, estoy hablando de los 90, ¿no? Y así podemos recordar un montón de o sea, trascendió enorme, trasciende cuando o tenés una pueblada en una ciudad entera, como ocurrió en Montes, o como ocurrió en Chivilcoy, ahora recientemente. O acá en Pergamino. O cuando es alguien que es el hijo de alguien. Te hago una pregunta, porque todo el mundo, con este caso, se rasga las vestiduras, qué bárbaro, qué barbaridad, pero en realidad esto viene de hace mucho tiempo, en absolutamente todas las provincias, ciudades y en todos los lugares, pero además viene acelerándose este proceso. Sí, totalmente. De hecho, estamos muy preocupados y preocupadas con los datos. Muy preocupados y preocupadas. Por eso vengan el 17 a Plaza de Mayo, porque realmente es para sentarse a sacar cuentas, a comparar gestiones, años, porque realmente no se puede entender que habiendo medidas que serían absolutamente conducentes para disminuir la letalidad de las fuerzas de seguridad en la calle y que solo necesitan de la decisión política para tomarlas, no se haga nada de eso y en cambio se amplíen permanentemente esas mismas facultades tan deleterias. Por ejemplo, pensemos en Lautaro Rosé, el chico desaparecido y muerto en Corrientes la semana pasada, y en Lucas. Esos dos hechos no hubiesen ocurrido, esos dos pibes estarían hoy vivos si en algún momento los gobiernos de sus respectivos distritos hubiesen, uno, cumplido la sentencia del caso Bulacio de la Corte Interamericana y hubieran eliminado todas las facultades policiales para interceptar, requisar, identificar y detener personas en la vía pública, porque ni se hubiese hecho la razia de Corrientes, ni este auto hubiese podido tomar la decisión sin orden judicial de frenar otro auto para identificarlo. Entonces no hubiese ocurrido el hecho. Segunda medida elemental de lógica, pero que hasta un chico de 4 años lo entiende. Son a repetición estos hechos con el policía de civil, donde incluso la propia ministra de Seguridad, Frederick, en su momento, cuando hizo una actividad para difundir con una documentación con placas y demás que difundió por internet el programa de control de uso del arma de fuego de las fuerzas, reconoció en ese material que lo tenemos guardado que el 66% de los hechos en los que muere gente a manos de un funcionario de una fuerza de seguridad estaba de civil. Entonces, saquémosle el arma, prohibamos el uso del arma reglamentaria cuando no están uniformados y claramente identificables. Que yo pueda saber que el tipo que se me acerca con un chumbo en la mano es un policía. Claro, eso quitaría también la posibilidad de que hagan estos grupos de tareas, ¿no?, que tienen otros objetivos, ¿no? No, pero es que, a ver, supongamos, olvídate de lo que charlábamos antes, supongamos, apartamos de lo que se supone que es la tarea real de la brigada, que es esto de andar pisteando por el barrio a ver quién anda en qué. Para eso no necesita del arma. No es necesario totalmente. Al contrario, si el argumento es van de civil para que no los reconozcan porque así pueden espiar. Bueno, fenómeno. Entonces, ¿para qué necesitas el arma si vos estás tratando que no te vean? Estás tratando de pasar inadvertido. Claro, lo que pasa es que cuando los mandás a espiar en serio, tocan timbre. Bueno, en realidad hacen otra cosa, más que tocar el timbre, pedir coima, digamos, por ejemplo. No, tocan timbre. Acordate lo que pasó con la empleada de que lo acallaron rápidamente, la empleada de la embajada de Irán, que se dio cuenta que un coche la estaba siguiendo ostensiblemente, entonces apenas vio un patrullero, frenó y dijo, ese auto me está siguiendo, pararon los policías al otro auto y resultó que era gente de la AFI que le dijo a los policías, lo que pasa es que la estamos siguiendo. No, no. O sea, parecía Maxi el Mar. Super agente. No, es una situación de real impotencia. Y esto que hablás vos un poco del tema de la estratificación. No, impotencia no, compañera. Impotencia sería si no tuviésemos la menor idea de qué hacer. Claro, sí. Yo solo de 25 cosas que estamos promoviendo, yo te tiré dos nada más. Y con esas dos, bajás a la mitad la cantidad de las personas muertas en una comisaría, bajás a más de la mitad la cantidad de personas muertas por gatillo fácil y a más del 90% los femicidios de uniforme. ¿Te parece que no vale la pena hacer algo? No, sí, totalmente. Por eso estamos acá. Estar charlando con ustedes un sábado a la tarde. Tal cual. Necesitamos decisión política. Necesitamos decisión política, tal cual. Ahí estábamos hablando. Necesitamos exigirles que tengan esa decisión política. Ahí estábamos hablando. Porque a mí una otra cosa que me preocupa mucho es que yo sé que hay sectores dentro de la amplia alianza de gobierno que acuerdan con lo que estamos diciendo. Pero te dicen, no me da la correlación de fuerza. Bueno, construíla, peleala, peleate con tus socios. Tal cual. Pero si ¿por qué casas, todo tiene que derivar si te callas, en que hagamos lo que dice Bernie, Massa o lo que dice Bernie? Claro, si te callás cuando se pone un Bernie, en realidad no vas a hacer nunca correlación de fuerza. Claro. Si le estás entregando la correlación de fuerza. Yo no soy boba, yo conozco un montón de gente que no solamente ha votado, sino que forma parte orgánicamente de alguna organización que está dentro del Frente de Todos, que le agarran retorcijones cada vez que lo ve a Bernie o cada vez que lo escucha a Massa. Bueno, tenedla. Ustedes son los que pueden hacer lo que forman parte de la estructura. Claro, hoy hablábamos, antes de cuando empezábamos el programa, de que hay muchos sectores, muchos medios de comunicación que se han preguntado en estos días qué medidas hay que tomar, mejor dicho, qué ley nueva hay que crear. Y nosotros justamente arrancamos el programa diciendo que acá no es un problema de ley ni de nada, porque no hay ninguna ley que diga que hay que torturar, que fusilar, no hay ninguna posibilidad de registro legal, digamos, para eso. Simplemente que no hay decisión política y que la decisión política es en realidad buscar la impunidad, porque lo primero que se hace es, como pasó con el caso de Facundo, ¿no? Se arma la impunidad de estas policías, ¿no? ¿Cómo es el tema? Sí, no, indudablemente no es una cuestión simplemente de reforma normativa, porque de hecho, ¿qué dicen las normas que reglamentan el funcionamiento de las policías y el resto de las fuerzas de seguridad? La Ley Orgánica de la Federal, de la Bonaerense, la Ley Integral de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En todos los casos te dicen, El uso del arma es la última ratio, solamente se justifica si del otro lado hay una agresión equivalente del mismo tenor y que no se puede eludir por otra vía. Solamente se utiliza cuando hay certeza de que no se va a crear un daño mayor que el que se quiere evitar, por ejemplo, no herir a un transeúnte, como tantas veces sucede, y además prohíben expresamente el uso del arma de fuego en caso de fuga, o sea, ni siquiera el disparo a la goma si está permitido, porque puede rebotar y matar. Claro. Evitar la fuga no justifica el uso del arma, porque es menos grave que se me raje a alguien y yo lo tenga que encontrar usando la cabeza que pase lo que pasó con Lucas. Porque, insisto, aún si Lucas hubiese estado huyendo con sus amigos para evitar una detención porque habían cometido alguna conducta reprochable, la sanción no era la bala en la cabeza, y mucho menos sumarísima y a punta de reglamentaria por un policía de civil. Entonces, si se cumplieran estrictamente las normas de actuación que existen, estaríamos fenómenos. La normativa existe, eso era, claro, lo que veníamos hablando también en el programa. La normativa existe, necesitamos que esa normativa se cumpla. Claro. Bien, y te hago una pregunta. Si queremos, por ejemplo, apoyar alguna de las acciones que ustedes están haciendo, ¿dónde los podemos encontrar para que el oyente que nos está escuchando se pueda poner en contacto con ustedes? En todas las redes tratamos de contestar los mensajes privados a la brevedad. Nos encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook. Tenemos ahí también en la página web, que es correpi.org, está el correo electrónico para las consultas más elaboradas, más complejas. Pedimos siempre que se comuniquen al correo porque es más fácil que eso le llegue a quien tiene que responder específicamente, por ejemplo, consultas técnicas. Y desde ya, bueno, todo el mundo invitado, invitada al acto en Plaza de Mayo, el 17 de diciembre a las 6 de la tarde. Gorro, bandera, vincha y unos pesitos en el bolsillo, porque va a haber un montón de cosas. Ofertas de combos, remeras, cotillón, por supuesto el antirrepresivo con los datos del archivo, los últimos 1000 ejemplares que nos quedan del disco Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira, que es el que organizó la tribu junto con Aitor Graña, el primo de Mariano, que se está difundiendo a través de Correpi, y un montón de cosas más. Bueno, bárbaro. Y por último, antes de despedirte, mi consulta era si, bueno, el abogado que lleva, bueno, el caso de Lucas González y Guillermo Poletti... Dejémoslo ahí, por favor. Ah, bien, bárbaro. No me generes un conflicto con el Colegio de Abogados por decir lo que pienso. No, está bien. Pero está muy claro. No. Bueno, sobre eso yo quería decirte otra cosa, igual, porque también a mí me da la impresión de que hay gente que ve solamente los crímenes cuando suceden en un sector determinado y no los ven en otro, ¿no? Me pareció esto porque, bueno, hay ciertos sectores que, con el caso de Facundo, están del lado de Sasso, no me acuerdo el nombre, Guillermo Sasso, ¿no?, sacándose fotitos, y esos mismos que están justificando la campaña esta de la operación, digamos, de encubrimiento de Sasso, por un lado, están por el otro lado criticando el gatillo fácil sobre Lucas, ¿no? Bueno, mira, ahí es donde yo siempre digo, Correpi en esto es como la Virgen María, no tenés con qué darle. ¿Por qué? Porque hasta ha ocurrido, pasó después de la represión en el indoamericano, ¿te acordás? Sí. En diciembre de 2010. Cuando se pelean macristas y kirchneristas a ver cuál de los dos es peor, es muy frecuente que se tiren por la cabeza carpetazos con distintos datos, pero todos de Correpi. O sea, unos le reprochan... Claro, sí, claro, sí, sí, o sea, claro. Al día siguiente del indoamericano, por supuesto el bloque de lo que entonces era el Frente para la Victoria, interpeló al gobierno macrista por la represión y lo bien que hicieron. Claro. Y, por supuesto, enarbolaron todos los datos que tenía Correpi sobre la represión en ese momento en la ciudad de Buenos Aires, que ya venía hace unos cuantos años gobernada por Macri. La respuesta del bloque macrista fue desempolvar los datos a nivel nacional o de las provincias gobernadas por el Frente para la Victoria. Claro, y de esa manera en realidad esto se convierte... Y eso lo que demuestra, es que no se la perdonamos a ninguno, pero tampoco dibujamos los números porque estemos a favor de uno u otro. Sin perjuicio esto de señalar que no hay, ni hubo jamás en la Argentina, gestiones más peligrosas para la libertad de las personas, para sus derechos y garantías democráticas, que las gestiones de lo que hoy representa Juntos por el Cambio. Y por eso también nos preocupa enormemente el crecimiento de sectores todavía peores que Juntos por el Cambio, que van a terminar, por supuesto, aliados, como experto Milei. Pero que yo diga eso no quita que cuando lo puteo a expert porque dijo lo de hacer queso grullón... Ahí se cortó. Ay, vamos a ver si puede... No. A ver. Ahí. A ver si la recuperamos a la negra. Bueno, mientras tanto le recordamos a la audiencia que estábamos hablando con Carmen La Negra Verdú, bueno, que es abogada y militante del Correpi, bueno, una real defensora de todos los casos del gatillo fácil. Recordemos que Lucas González es un chico de 17 años que salía de la práctica de las inferiores de Barraca Central, que había jugado anteriormente en defensa en el Club Defensa y Justicia, y que bueno, fue asesinado por la policía, y que las personas que están imputadas en la causa son el inspector Gabriel Isasi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas. Que bueno, son los tres oficiales que habrían efectuado el acto de asesinato contra Lucas González. Y como bueno, bien recordaba la negra un poco esto que tiene que ver con lo recordamos y también hablamos de Lucas, pero hay un montón de otros chicos que también son víctimas del gatillo fácil, que no están en la misma situación socioeconómica que Lucas, que merecen exactamente la misma defensa por sus derechos. Recordemos que la criminalización de la pobreza es algo que a lo que podemos contribuir para detener como sociedad, y que como bien también indicó la negra, se pueden seguir haciendo cosas.